Muere lentamente. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no halla encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos, quien no cambia de rutina, no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con quien desconoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, aquellas que rescatan el brillo de los ojos y los corazones decaídos. Muere lentamente quien no cambia la vida cuando está insatisfecho con su trabajo o con su amor, quien no arriesga lo seguro por lo incierto, para ir tras de un sueño, quien no se permite, por lo menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, haz hoy, no te dejes morir lentamente. No te olvides de ser feliz. Autor Pablo Neruda. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: por cada minuto que estás enfadado, pierdes 60 segundos de felicidad.